Como el diablo en varias ocasiones, en este caso otra vez en Adrogué ante su gente, y nosotros tenemos el lujo de tenerlo otra vez al aire aquí hablando con nosotros, así que siendo las 9:37 lo saludamos a él y le agradecemos por estos minutos al aire. Gastón, ¿cómo te va? Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Bien, ni me quiero imaginar lo contento que debes estar y un poco también contraria de esas sensaciones, porque hiciste un golazo importantísimo, digo golazo por lo importante, pero a su vez no lo pudiste gritar. Sí, sí, tal cual, como vos decís. Creo que uno siempre es respetuoso de los lugares donde te tratan bien y bueno, esto es así, esto es fútbol. Me tocó convertirla a Suárez, como en otras oportunidades me tocó convertirla a Brom. Son cosas de juego y bueno, un poco contento y triste por el presente estar viendo a Suárez, pero bueno, esto es así, pero creo que sirvió muchísimo ese gol para poder tener los tres puntos, dejarlos en casa y hoy poder ver la tabla de posiciones, encontrarnos a dos puntos del segundo. Creo que es algo que nosotros lo sentimos, que tenemos que estar bien arriba por la calidad de grupo, de plantel, la buena gente que hay acá, y creo que lo merecemos esto. ¿Cuál fue el clic, Gastón? Lo venimos hablando desde que empezó el 2013, pero a medida que van sumando más y más puntos, uno dice, ¿pero por qué este Brom por ahí es distinto al del semestre anterior? ¿Qué fue lo que cambió? ¿La pretemporada? ¿El envión anímico de empatar de visitante de entrada y ganar después de local? ¿Qué fue lo que a ustedes les hizo un clic en la cabeza para que hoy estén como estén? No, yo creo que cada uno en su interior sabía que teniendo mínimamente el 90% del plantel bien, sabíamos que teníamos un gran equipo, que tenemos un gran equipo. El año pasado Vico no pudo armar un solo partido el mismo equipo, tuvimos 1.000.000 de lesionados y eso creo que te tira un poco para atrás. Hicimos una pretemporada excelente donde sabíamos que se recuperaban muchísimos jugadores importantes y pudiendo contar con esos jugadores sabíamos que podíamos pelear este torneo. Por suerte se está dando, si bien hoy no nos tocó jugar bien de la forma que lo veníamos haciendo local, lo importante se ganó. Así que bueno, ahora pensar en Morón, que nos quedan poquitos días, y estar tranquilo que estos partidos hay que ganarlos. El año pasado los perdíamos estos partidos y hoy no está hoy se cambió esa imagen y bueno, por suerte se ganó un partido muy importante. ¿Hoy se sienten candidatos o por ahí van a esperar al viernes a ganarle hipotéticamente a Morón si se puede y ahí ya soltarse un poquito más y se animan a decirlo? ¿O estás en condiciones ahora de decir, sí, Brom es candidato después de este gran arranque que tuvo, después de ganar 14 puntos de 18? No, candidato no es la palabra. Creo que nos estamos ganando un respeto muy importante. Compañeros de Suárez me decían que no, es imposible venir a Brom y pensar que le vas a ganar. Creo que ya vienen todos los equipos con ese pensamiento, nos estamos haciendo muy fuertes, era primordial ganarle visitante y lo estamos logrando. Somos un equipo humilde, tranquilo, no te voy a decir candidatos, pero sabemos internamente cada uno que sentimos que por lo menos yo siento que este equipo está para pelear cosas muy importantes. Si bien estamos hoy a 7 puntos, ¿no?, del puntero, no es mucho, así que si seguimos en este paso, sin volvernos locos, sin subestimar, sin creernos que somos los mejores, vamos a estar peleando y este año ojalá que se dé por la gente, por todo lo que significa Brom. Necesitamos una buena alegría. Sabés, Gastón, que yo en particular siento que Brom volvió a meterse, obviamente, en la lucha y que está ante un momento de poder olvidar lo que fue con Old Boys, que venía bien y que ustedes tenían la confianza y no tenían que fallar y por ahí no tuvieron un buen primer tiempo y finalmente las cosas no les terminaron saliendo. Digo, parece que viene una revancha porque Brom volvió a ganar, volvió a sacar varios puntos y está ante un partido importante, esos partidos que te terminan de consolidar. ¿Qué se tiene que hacer para que salga todo redondo. Quedan pocos días, quedan pocas horas. Hoy ya empezaron a entrenar y a pensar en Morón, porque terminó el partido e hicieron un trabajo regenerativo. ¿Cuál es la receta para que Brón pegue ese salto y dé el batacazo ante Morón? No, seguir en este camino. Hoy ya le ganamos un día, hicimos un trajito regenerativo, ya pensando en el partido del viernes con Morón. Creo que cada uno se dio cuenta lo que es este equipo, que sabemos que te acostumbras a ganar y es como que entras a la cancha y sabes que lo ganás porque tenés con qué. Pero creo que no nos tenemos que subir al caballo. Estamos bien, estamos pasando un lindo momento. Creo que lo de hoy, no, si bien fue dolorosa la derrota, no era para un 4-1, pero nos dolió muchísimo, pero sabíamos que teníamos dos días una revancha muy importante con Platense y la pudimos hacer. En otro momento hubiésemos perdido con All Boys y con Platense todavía hubiésemos hecho un papel malo por el momento de haber perdido con All Boys. Creo que este equipo está muy fuerte y si el equipo de hoy está fuerte durante lo que resta del torneo, va a haber que hablar y eso es lo que espero y esperamos todos. Yo sé que, bueno, esto es un grupo, está muy unido, tiran todos para el mismo lado, pero quiero sacarme una duda, quizás vos, no una duda, sino preguntártelo, para obviamente conocer tu respuesta, que es muy valera, porque sos un referente, quizás el más importante que tiene este equipo, teniendo en cuenta también todo lo que se está dando adentro de la cancha y afuera, y cuando digo afuera es lo que hace el técnico y su cuerpo técnico, porque Vicó llevó adelante una rotación, y no solo en la semana, poniéndote a vos, incluso sacándote contra Atlanta, dejándote en el banco, poniendo a otros compañeros, en el caso de Guardacar y Minadevino. Da la sensación que le está saliendo todo bien. ¿Qué porcentaje se le puede atribuir a este presente de Brón, estos 14 puntos de 18, mirándolo del lado del técnico y de los jugadores? ¿Cuán importante es lo técnico más allá de lo que pasa dentro de la cancha? No, muchísimo. Pablo tiene mucho que ver. El Rana tiene, Salvatierra, Pablo, tiene muchísimo que ver. Creo que el cuerpo técnico labura muy bien. Los profes, Agustín, Nacho, creo que es un cuerpo técnico que está todo el día pensando cómo enfrentar cada partido. Como vos decís, estas rotaciones creo que lo hace para poder cuidarnos. Si bien tenemos muchos partidos seguidos, creo que y creo que entre quien entre están todos muy bien. Eso es lo que te decía al principio. Creo que teniendo bien a todo el plantel, el problema lo tiene Pablo porque están todos bien y cuando entra uno no desentona. Creo que tiene mucho que ver y por suerte estamos pasando un buen momento todo el plantel, se está haciendo muy bien las cosas y eso me pone muy contento, saber que entre quien entre va a andar bien y lo que hace Pablo y el Rana creo que en la semana es muy valorable porque técnicos que conocen nuestra jugada ya automáticamente cambian otras jugadas y eso es trabajo y ganas de hacer las cosas bien y uno lo siente, entonces trata de dar lo mejor en la cancha. ¿Lo notás más maduro vos a Vicó, a este cuerpo técnico? Ese respeto que vos decías recién se lo ganaron ya hace rato, pero digo, vos que los conocés bien, obviamente que sos uno de sus dirigidos, uno de los más importantes, ¿notás cierta madurez que por ahí en otras temporadas no se iba gestando? Digo, ¿está mucho más maduro Vicó, por ejemplo, que hace dos años? Sí, tal cual. Lo único que tiene que cambiar un poquito la cara, porque cuando a veces ganamos, sigue muy serio ese muchacho. Sigue y encima sí, les da laburo. Sí. Encima los hace, aún ganando, los hace laburar. Ponen cara de tragedia, Pablo, relajate y ganamos. Pero nada, pero la verdad que sí, la verdad que maduró muchísimo. Lo conozco hace mucho y creo que de a poquito se está haciendo un técnico muy respetable de la categoría, por lo que está a la vista estos años. Creo que que está haciendo las cosas muy bien y a la larga eso va a traer su fruto. ¿Qué era lo que ensayaron hoy, que recién decíamos nosotros, con Giuliano, que se pudo informar por ahí. Regenerativo y hidro no sé qué, se metieron en una pileta con hielo, las barras de hielo eran para ustedes, sé que están ensayando eso, o que no sé si lo impuso Agustín o quién lo impuso, pero algo de eso están haciendo, ¿no? Sí, Agustín implementó, trajo dos barriles grandotes, donde uno es con agua caliente, bien caliente, y el otro es todo con barras de hielo, rolitos. Es increíble el frío que está eso, y nos metemos previo a los partidos, posterior a los partidos, nos metemos 2 minutos, 2 veces en agua fría y en agua caliente. Es una forma para recuperarnos, y la verdad que sirve mucho y está muy bueno. Y después también la mano del Tano Cerulo, ¿no? Que eso más que nada antes de los partidos. Sí, seguro, el Tanito ahí anda calentándonos todo el tiempo con su aceite. La verdad, el Tano una bestia también. Bien, a ver, si se animan ustedes, se lo preguntan a ustedes, porque tengo a 3 muchachos aquí que están escuchándote y yo solo preguntando. Y acá me escriben preguntas para que yo las haga, pero mejor que te la hagan ellos directo. Así que te paso con el resto de mis compañeros. Dale. ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas noches, te habla Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. No, lo que te quería preguntar es qué tiene que mejorar el plantel como para aspirar a apuntarle a reducido y en caso de, bueno, llegar a ascender. Y dentro de un partido, tal vez en todas las líneas, errores hay. Errores donde, por ejemplo, hoy en el primer gol de ellos, esa pelota, si bien la pierdo en el área grande, son pelotas fáciles donde no las puedo perder. Y de esa pérdida de pelota viene el empate. Son detalles a corregir. La línea de 4, la verdad, siempre está cada vez más firme. En ese sentido estamos muy tranquilos, y después cosas chicas que hay que corregir, que por ejemplo hoy no era para jugar por arriba, pero ellos se cerraban tanto y te obligaban a tirar pelotazos, pero simplemente después es el trabajo de Rana y el técnico, donde en la semana traen los videos y corregimos en la semana los errores que cometimos, que tuvimos, y por suerte se pueden ver y lo podemos corregir para no volver a cometerlo. Pero puntualmente errores no estamos teniendo, así a grandes rasgos, donde vos decís nos entran por un lado y no lo podemos solucionar. Por suerte no, así que bueno, ojalá que sigamos así. Gastón, se viene ahora Morón el viernes en poquitas horas. La pregunta es, ¿quién tiene los delanteros más peligrosos? ¿Morón o el Trico? No, que se preocupen por nosotros. ¿Ustedes? Sí. Contundente. Nosotros creo que tenemos una defensa muy sólida, una defensa muy difícil, donde los delanteros... yo particularmente no me quisiera enfrentar con Guillermo Esteban, que mide una fuerza, el Chueco, y Joel Barbosa. Y por izquierda, cuando está... ahora le toca a Guille, pero cuando está Gastón Smicker es un animal. Creo y bueno, que... vas a tener que contra Terminbox, un conocido. Sí, no, una bestia de Termin. Sí, no, seguro, es muy difícil, pero bueno, hay que estar tranquilo. Y es una chance rara porque la acumulación de partidos, jugaste los 90 hoy, ¿cómo te ves para el viernes? ¿Estarás dentro de la rotación que hace Vicó o crees que se la va a jugar por vos otra vez? Obviamente uno ni lo duda, pero bueno, no. Depende de tu físico y también de lo que diga el técnico. Seguro, no, yo recibí un golpe en mano, paralítico en una que me quedé tirado, pero... Ahí fue un susto, para toda la gente. ¿Qué fue, paralítica eso? Sí, fue una paralítica, justo me dio un rodillazo ahí cortito donde son los peores golpes, pero no, me siento bien, estoy, terminé bien por suerte y bueno. Esperemos a lo que sea el técnico. Esto es. Son muchos partidos seguidos, bueno, y el técnico va a decir quién está mejor. Bueno, Gastón, no te molestamos más, te dejamos seguir descansando. Te agradecemos por la nota y por tus goles, porque la verdad que ahora nosotros retomamos las transmisiones de local y visitante, y la verdad que ya me estoy empezando a cansar un poquito de gritar tus goles. No, joder, no te canses. No, no te digo, no vayas a aflojar, que tengo la cuenta acá. Y tengo preparado ya el remate para cuando alcances a tirar peli. Sé que en este campeonato lo vas a lograr. Ya te falta poco. Ah, sí, no, yo la verdad que no, Sí, no, la tengo ahí. La vengo bien. Gracias al amigo Gabriel Machicote, que en su momento me dio la estadística. Uno siempre la relojea, tiene el papel al lado y sabe que ese momento, mucho más con este 2013 que venís teniendo, en poquitos partidos va a llegar. Así que bueno, va a ser un momento lindo. Seguro, seguro. Yo, como decía, a los chicos siento que cuando entro, una me va a quedar y por suerte esa una que me queda van adentro. Ojalá que siga así para bien de todos, y estar peleando arriba, que es lo que uno siempre quiere, y este grupo la verdad se lo merece. Gracias, Fenómeno, y éxitos el viernes. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Ahí pasaba Gastón Greco hablando con nosotros. Qué lujo, ¿no?